viene Vélez de Velázquez para Álvarez, tocó Álvarez, salió mal el arquero, gol de Vélez. Gol de Vélez, Álvarez, pésima salida de Vega. Jugó al oficio mudo y se encontró Álvarez con la pelota a su disposición desde la puerta del área para sacar un remate débil y para marcar el primer gol para Vélez a los 8 minutos. Una pésima salida del arquero de River le permite a Ricardo Álvarez marcar el primer gol para Vélez. Vélez 1, River 0. Una muy mala salida de Vega, a destiempo. A Francino lo miraba como diciendo, no salgas que voy yo, no salgas que voy yo. ¿Y a qué fue Vega? Uno no sabe para qué. Quiso intervenir, se la tocó Álvarez, el volante izquierdo. Decíamos que Cabrera iba mucho, decíamos que Álvarez también. Apareció por la izquierda solo. Una muy mala salida del arquero de River. Vélez no había llegado nunca, llegó una vez y por Vega pierde 1-0. La tiene Quiroga, Quiroga suelta la pelota para Villagra, viene Villagra, Villagra con el balón, la tiene el Kitty, Villagra la pisa Villagra, Villagra que la pone para Ortega, Ortega con la pelota, la tiene Ortega, Ortega mira el área, Ortega con el balón, esperó para Francino, va la pelota para él, la bajó con el pecho Ferrari, tiró, ¡gol! ¡Gol! De River, el goleador de River. Loncho Ferrari la bajó con el pecho y la soltó cruzada abajo contra el palo derecho del arquero Montoya para empatar el partido a los 45 minutos en un pase genial del eterno Ortega, del interminable Ortega, del genial ídolo de River que le puso la pelota a Ferrari. Pensé en Francino, Ferrari la bajó en el pecho y la soltó de zurda para marcar el empate para el equipo de Ángel Capa. Jugaba mucho mejor River, mucho mejor. No había perdido la línea el equipo de Capa y llega en el final del primer tiempo el empate de Ferrari en un enorme pase de Ortega. River 1, Vélez Arfiel 1. Señores, eso no es un pelotazo, es un pase largo, pase al pecho, pecho zurda, 1-1, un poco más justo todo. Por la pelota va Abelaira para River, la tiene Abelaira, domina Abelaira, juega para Buonanotte, viene anticipando el jugador Tobio, le queda la pelota para el Kitty Villagra, Villagra que le pone para Mauro Díaz, la tiene River, domina Mauro Díaz, levanta la pelota para que vaya Villagra, va contra la marca de Olivera, se la llevó con la cabeza Villagra, coloca centro, Buonanotte la bajó de zurda, tiró, ¡gol! De River, el enano de Teodelina, el enano de Teodelina acaba de marcar un golazo. Primero el Kitty Villagra llevándosela de cabeza a pura confianza, metiendo un centro atrás para que Buonanotte dominara y de zurda la clavara abajo contra el palo izquierdo del arquero de Vélez Montoya a los 37 minutos. Golazo de River. Apareció el enano de Teodelina. Apareció el zurdito de Teodelina. Apareció para festejarlo con todo el estadio. Allá arriba, enano. También festejan tu obra. El enano Buonanotte de zurda, golazo para River. Para River fue el Kitty Kitty. El Kitty Kitty de Villagra. Y después ese latigazo del enano de Teodelina. Para River 2, Vélez 1. Es un gol que emociona. Es un gol que eriza la piel. Es el gol de Buonanotte. Es el gol de pedido disculpas del árbitro por sacarle la amarilla. Porque el enano se sacó la camiseta. Porque el enano se emocionó, porque todo River se emociona y porque gana 2-1.